fue la intervención de Mina Navarro, para quien nos escuchan a través de las radios libres, comunitarias, alternativas y demás, etcétera. Estamos en el foro La Ciudad como Territorio en Disputa. Y para cerrar esta parte, simplemente queríamos decir que cuando pensamos en los ejes, era por ejes comunes de lucha, pero que están articulados entre sí. Y la idea era que viéramos en conjunto cómo se está construyendo una ciudad capitalista, una zona metropolitana a la orden de los señores del dinero. En la primera, que así como se lucha afuera por el petróleo, por las minas, ¿no?, o por los recursos, aquí se lucha en competencia entre las empresas por el suelo, por las viviendas, por los edificios. Es decir, hay una competencia entre todas las corporaciones que simplemente a nosotros nos expulsa o de las zonas o nos quitan precisamente el suelo y la tierra y el espacio en donde vivimos en las urbes. Pero para ello está interconectado el eje de megainfraestructura, donde expusieron varios de los compañeros de hoy, por eso afectando a barrios y los trazos urbanos, porque es fundamental el flujo de personas y mercancías para hacer dinero. Y entonces los enormes proyectos que hay, no solo en Ciudad de México, sino en toda la periferia urbana, hablan de cómo están interesados en acelerar no solo los transportes, porque como aquí mismo en Tláhuac, cuando se hizo la línea 12, el propio jefe de gobierno decía, en una entrevista, no lo decía, no es una interpretación, no lo dijo un académico, no se lo estoy diciendo yo, decía, los empresarios no quieren invertir en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, porque no hay buena comunicación. Abrir líneas de transporte importantes va a atraer las inversiones de estas corporaciones. Es la explicación del ex jefe de gobierno. Entonces no hay necesidad de que le demos muchas vueltas en lo teórico o lo analítico. Está claro que los gobernantes lo que quieren hacer es abrir las zonas en la ciudad, los últimos reductos de la tierra, los últimos barrios y los barrios donde les interesa sustituirlos por barrios de pobres, por nuevos proyectos con nuevos edificios, que es a lo que le llaman gentrificación, pero que acá le podemos decir despojo urbano, expulsar a los pobres y meter a las clases medias y a los ricos. Y por último, el eje que veíamos de bienes comunes naturales lo agregamos por lo que un poco lo que planteaba Mina al final, en la idea de que están interconectados. Entre más comunicación y flujos y aceleración de mercancías y personas, y entre más disputa entre ellos por el suelo, la vivienda y los edificios, por la disputa del espacio urbano, más recursos necesitan. Recursos o bienes comunes naturales, más agua necesitan, más tierra necesitan, más deforestar necesitan, más privatizar las tierras necesitan. Entonces está interconectado, en efecto, esta separación es a veces superflua, parece que el campo y la ciudad estuvieran totalmente separados, pero no solo que la ciudad a la manera capitalista se come a los bienes comunes naturales, no solo afuera de la ciudad, sino también adentro, como bien lo representan la lucha, ¿no?, de Pedregales, en el sentido de los manantiales que hay adentro todavía de la ciudad, y cómo esta va afectando a los pueblos y los va engullendo, como en la lucha de San Francisco Magú. Enfrentadas dos formas de urbanización, la de los pobres, la que construye su vivienda para simplemente sobrevivir, como en los casos de los Panchos Villa, o la que prefiere vender casas como mercancía simplemente para ganar más dinero, haciendo estos grandes desarrollos inmobiliarios que afectan, por supuesto, a San Francisco Magú, pero también en muchas partes de la zona metropolitana. Esta visión en panorámica la queríamos proponer a partir, no efectivamente de intervenciones académicas o de invitar a mucha gente sesuda, sino a partir de las luchas vivas que estamos hoy directamente en la zona metropolitana luchando. Defender a partir de, como los compañeros del Frente Autónomo Xochimilco contra los Walmarts o contra las formas, digamos, de organizar la vida, porque un Walmart es organizar la vida de otra manera, que a la manera del tianguis, que a la manera del mercado, que a la manera del consumo comunitario. Llegar a un Walmart no es simplemente ocupar un predio, no es defender un solo predio, es defender otra relación de vida, otra forma de vida, que no es la que ellos quieren imponer, sino otras que pueden ser comunitarias, barriales, otras formas de comercio, otras formas de cultura que no estén engarzadas en sus mercancías, en sus tiendas, en su manera de distribuir y vivir la vida. Por eso estamos reunidos en este foro hoy. Les pediríamos y les propondríamos que esperáramos después de la comida, no solo para hacer algunas conclusiones generales, sino también para informar y para ver si hacemos acciones en común. Es decir, un planteamiento de nos conocemos, denunciamos, que era la idea del foro, pero la idea del encuentro es también comenzar a caminar juntos en la lucha contra el despojo urbano. Entonces, que nos quedáramos para conocer las propuestas que pudiéramos hacer y el plan de acción que tenemos en la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra, y también ver si podemos acudir como una delegación ampliada a la Asamblea Nacional de este próximo 27 y 28 e invitar especialmente a los compañeros que están en lucha. Pues muchas gracias y un aplauso para esta parte del foro y a todos los ponentes que estuvieron bastante chingones, chingonas, porque además fue una, aunque chingar, bueno, poderosas voces femeninas. Nos desconectamos en las radios libres y comunitarias. Se rearticulará la transmisión, o lo decidirán las radios desde su formato, en un rato más, al terminar el horario de comida. Muchas gracias a todos y a todas por esta transmisión.